Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Luis. Buenas noches. ¿Empezamos? Oíd mortales. Y hoy tenemos operador nuevo. No, nuevo no. Volvió, volvió una noche. Hay un tema este volvió muchacho una noche. Ya estaba, era, con razón me parecía cara conocida. Sí. Este sale un hermano de Vladimir y entra otro. Sí, entre ellos se van reemplazando, digamos. Me parece muy bien, bueno. Fernando contento, ¿no? Porque si no, pobrecito, estaría sentadito. Ha retornado Braulio Domínguez en la operación técnica después de unas muy buenas y merecidas vacaciones. ¿Cómo te fue? Muy bien, bueno, muy bien, le pasó muy bien. Anduvo por el norte, La Rioja, Mendoza, San Juan. Se tomó todo el vino, este, ¿sabe quién anduvo por ahí? Le dio al blanco, al tinto, a los dos, claro, ya. Seguramente todo con justa medida, Luis. Y armoniosamente. Estamos en un programa en parte de salud, Luis. Exacto. Bien. Bueno, pero a ver. Para la próxima voy a traer a alguien de Alcohólicos Anónimos. No. Me preocupa el festejo del alcoholismo de Luis. No, al revés, trae a un médico cardiólogo que te va a decir que es muy bueno una copa de vino tinto en las comidas. Una. O dos. O una. Bueno, una copa grande puede ser una y una copa mediana. Tengo que traer a alguien que haga adicciones. Puede ser una y media. Pero trae también a un médico cardiólogo y te va a decir si para el corazón hace bien o no. Dale, el vino voy anotando. Un cardiólogo y uno que haga adicciones. Bien. Perfecto. Y entonces, en la 690, Martín Valenzuela también está esperando. Uh-huh. Aquí retornamos, como dijimos, con Braulio. Y acá nosotros dos en el estudio. Y nuestros medios de comunicación son oidmortales2011@yahoo.com.ar y oidmortales2011 a través del Facebook. Sí, muy que bien. Ya tenemos algunos de nuestros amigos, nuestros fieles amigos. Que ya están conectados. Conectados, como bueno. Cristina, como Carol, que están ahí escuchando. A ver si qué les parece el programa de hoy. No los vamos a defraudar. Bueno, esperemos. ¿No? Como lo, no como los 90, es otra, bueno, otra cuestión. No. Bueno, ¿qué hacemos hoy, Cristian? ¿Hacemos algo o vamos a seguir? No. Vamos a charlar, si es posible, con el doctor Edgardo Marcos. Él es veterinario. Muy bien. Y vamos a hablar un poco de cómo estamos en la ciudad de Buenos Aires con este tema de la esterilización de los animales, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Viste que te dicen, uy, sí, si es bueno, si es malo esterilizarlo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Para qué sirve? Bueno, esas cosas. Bueno. Después vamos a hablar con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Ella es otorrinolaringóloga, nuestra amiga cabecera de otorrino, junto con el doctor Darío Reutemann. Columnistas que tenemos. Que vamos a charlar acerca de, empiezan las clases y a los nenes va a haber que revisarle los oídos, va a haber que hacerle la audiometría. Bueno, ¿por qué se piden todas estas cosas? Ella nos va a contar. También vamos a recordar a un ciudadano ilustre, a mí por lo menos me resultaba muy simpático escucharlo, con una voz y una cadencia y una melodía en su voz muy particular, que es Jorge Luz. Y bueno, y un poquito de música y siempre información, ¿sí? Así que si a Braulio le parece, hacemos una cortinita y allá vamos. Oí. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que está en comunicación el doctor Edgardo Marcos. ¿Puede ser, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hace un montón que no hablábamos con el doctor Edgardo Marcos. Sí, hace rato. Me tenía medio abandonado. No, nunca. Nunca, jamás. No. Inclusive nos habíamos encontrado en algún programa de otra radio. somos amigos. Así con que... el doctor Spacavento, que ahora está medio desaparecido, lo tenemos que ir a buscar. Sí, también, al rato hay que rastrearlo, poner un GPS. Sí. Y el doctor Edgardo Marcos es veterinario, para que nosotros nos acordemos, ¿no? Uh-huh. Sí, y es el subdirector del Instituto Pasteur. Así es, también. Bien, y yo le había propuesto al doctor Marcos charlar un poquito sobre el tema de esterilización en animales. En animales domésticos, ¿no? Sí, por supuesto, hablamos de caninos y felinos fundamentalmente. Exacto. Las preguntas surgen así como muchas. Por un lado, bueno, ¿qué se está haciendo en relación a este tema en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, doctor? Bueno, cada vez más, tanto a nivel oficial como privado, el tema de tener a los animales domésticos de compañía, fundamentalmente caninos y felinos, particularmente las hembras, el tema de esterilizar a este machos todavía cuesta un poco, es una especie de tabú social, pero en el caso de las hembras, la que lo hace arancelado, a veces con aranceles que son... parecen un poco elevados, pero ten en cuenta que es una operación de riesgo donde uh-huh. el profesional pone su sabiduría, su sapiencia, pone sus materiales, pone su conocimiento y está en riesgo la vida de un animal. Entonces, a veces tiene un costo que no todo el mundo lo puede pagar. Uh-huh. Para eso está el Estado, tanto el nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires, porque desde hace unos años se implementa el programa de tenencia responsable de la Nación, también en Ciudad de Buenos Aires, en la 31, la Villa 21-24, donde la Nación pone equipos de esterilización quirúrgica de forma gratuita, y a eso se suma la actividad que desarrolla el gobierno de Ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años a través del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, que se hace tanto en el instituto, o sea, con quirófanos in situ, como en terreno, con dos quirófanos móviles. Y a eso se ha sumado desde hace un par de años la Agencia de Protección Ambiental, la APRA, dentro del Ministerio de Espacio y Ambiente Público, que tiene una dependencia que se llama el Departamento de Sanidad y Bienestar Animal, uh-huh. que también está realizando esterilizaciones quirúrgicas en hospitales de... colocado en algunos barrios también carecientes de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Lugano, Soldati, es donde recuerdo ahora, y a esa actividad también se suman las de algunas ONGs, organizaciones no gubernamentales de protección animal, que con esfuerzo, con voluntad y con a veces poniendo dinero de su bolsillo, también hacen, aunque en menor medida, pero llevan adelante programas de esterilización quirúrgica. O sea que en realidad hay toda una gama, una oferta que para la persona que tiene un canino o un felino, tanto macho como hembra, puede tener distintas opciones para realizar una operación y que ese animal no se siga multiplicando, que ese es el objetivo, ¿no? Claro. Y yo digo, ¿en qué momento uno esteriliza a un gatito, a un perrito o a una perrita? En realidad hay que hacerlo lo antes posible, a partir de los 6 meses. En algunos casos hay cirujanos que son más... mayor experiencia, mayor habilidad, cirugías todavía a edades más tempranas, pero a partir de los 6 meses es una buena edad para proceder a esterilizarlos, si es que uno no los va a usar como reproductores. Uh-huh. O sea, tampoco esto de la esterilización más animal que ande por ahí hay que esterilizarlo, no, porque a lo mejor su tenedor responsable, su propietario, lo quiere para que tenga cría, para después claro. Los cachorros tenerlos, venderlos, tiene un criadero, tiene compromisos para regalarlo, porque es un animal de mucho peso, digamos, en cuanto a pedigree, me refiero, de un animal de raza, entonces sus cachorros tienen un valor... Claro. ...a esa persona que ese animal esté esterilizado. Pero aquel que tiene un animal sin fines de lucro, sin posibilidades de ubicar después su descendencia, sus crías, lo más recomendado es que lo esterilice quirúrgicamente, porque es una solución de... Las soluciones de tipo temporario, digamos, que son la utilización de dispositivos, la utilización de la separación del macho y la hembra con el encierro, etcétera, etcétera, pero que a veces fallan. Uh-huh. Y después la respuesta a eso es la hembra preñada, 6, 8 cachorros que uno no sabe dónde ponerlos, y ahí viene el problema, ¿no?, del abandono animal, el maltrato animal, etc. Y pregunto, eso sí, sí es un mito, esto de que antes de esterilizarlos hay que hacer que la hembra tenga una cría, porque si no después va a tener tumorcitos en las mamas o va a tener más posibilidad. No, es justamente un mito y es al revés la cosa. Si uno lo casta temprano a una hembra no va a haber posibilidad de desarrollo de tumores mamarios, porque se le saca, se le anula la producción de hormonas que son las que terminan desencadenando los tumores mamarios. Así que no es parte de esos mitos populares que circulan por la ciudad y nadie sabe bien de dónde surgieron, que a veces hacen más daño que otra cosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Te saludo. ¿Qué tal, Luis? Bien. Dos preguntas que van en una. El animal castrado, dos cosas. ¿Es propenso a engordar y es más longevo o no le hace nada eso? La respuesta sería sí en los dos casos. Ajá. Tiene la propensión a engordar porque, por supuesto, hay menor gasto hormonal, o sea, todas las especies animales dedican gran parte de su costo energético corporal, fisiológicamente hablando, a la función de la reproducción. Es el mantenimiento de la especie, donde se pone mucho valor calórico energéticamente hablando. Al estar gastado y no desarrollar esas actividades, tiende a ser obeso. Por eso los animales castrados o esterilizados, que es la palabra, digamos, técnica veterinaria, lo común es la castración, ese tipo de animales tiende a engordar, por eso hay que controlarle muchísimo la dieta. Hay que bajarle la dosis diaria de alimentos si es un alimento balanceado, o darle menos comidas si son comidas caseras. Y lo de la longevidad también, porque sobre todo en el caso, esto se ve más en el caso de los animales que están mucho tiempo en deambulación, en libertad, porque hay menos peleas y se recorre menos distancia buscando hembras en celo, en el caso de los machos. Sí. Entonces no hay accidentes, no hay mordidas, no hay peleas, no hay vecinos enojados, todo ese tipo de cosas que termina haciendo que el animal sea más sedentario, más tranquilo y prolongue su vida. Y acá entonces, en la capital, en Buenos Aires, ¿el Instituto Pasteur hace esto o no? Sí, el Instituto de Salud Silvio Pasteur, que está ahí en Avenida Díaz Vélez 4821, en Parque Centenario, desde hace más de 40 años que en su quirófano, tiene dos quirófanos dentro del instituto, o sea, ahí en la Avenida Díaz Vélez, y desde hace unos 15 años tiene dos quirófanos móviles, que son los que recorren distintos barrios, sobre todo carecientes de la ciudad, núcleos habitacionales transitorios, visos de emergencia, casas tomadas, o a veces lugares que se ponen de común acuerdo con entidades de protección animal. Realizamos este tipo de operaciones en forma totalmente gratuita. Ah. Reitero, también está a partir de hace 2 años el Departamento de Sanidad y Bienestar Animal de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que también hace en algunos lugares este tipo de cirugías gratuitas. Y después, bueno, está la parte privada, que ahí hay que abonarla, porque depende con qué veterinario uno pueda realizar el arreglo comercial, los precios pueden ser diferentes, ¿no? Seguro. O sea que la oferta de quirófanos, digamos, para esterilizar caninos y felinos, machos y hembras, es muy buena, muy alta, y a veces hay sobreoferta, digamos, no es tanta la demanda. A nosotros nos pasa que cuando damos turnos, los turnos se cubren por completo, y después la gente no viene. Claro. Porque como es gratis, a veces se olvida, dice, bueno, voy de vuelta el mes que viene. Sí, y nos quedan turnos vacantes. O sea que hay mayor oferta que demanda. Hola. Sí. Decías. Sí, que hay mayor oferta que demanda, digo, en términos reales, digamos. La demanda está perfectamente cubierta. Y por último, el tema de los animales que son castrados. Sí. Ustedes, cuando van así a barrios, hacen la castración a casa determinada, si encuentran algún animalito que anda deambulando, también le hacen esa operación. No es nuestro caso. Nosotros trabajamos con riesgo quirúrgico, con un concepto, digamos, de un acto médico. Entonces el animal se le da el turno previamente, hay que, digamos, avisarle al dueño que tiene que hacer ayuno de líquido durante 6 horas y de sólidos durante 12 horas. Claro, como una persona. ¿Cómo? como una persona. Sí, claro, porque es lo mismo, o sea... Claro, es una cirugía. Es un otro médico en el cual al paciente se lo medica con una droga preanestésica y después con una anestesia para que no tenga ningún dolor, no sienta nada durante la operación. Sí. Y si el animal tiene el estómago lleno, puede producir un vómito, y ese vómito puede ir a vía respiratoria y producir la asfixia y la muerte del animal. Por eso se hace el ayuno, para evitar los vómitos durante la anestesia. Entonces, digo, capturar un animal en la vía pública y tratar de operarlo así, digamos, sí, de prepo, a veces se corre el riesgo de poner... puede morir durante la operación. Entonces, nosotros no tomamos ese riesgo. Ahora, hay algunos organismos, sobre todo algunas entidades de protección animal, que sí tratan de implementar este tipo de cirugía así masiva, y bueno, a veces se cometen excesos, ¿no? Claro. Bueno, doctor Edgardo Marcos, como siempre, muy claro. Tuvimos alguna cosa entrecortada porque a veces las líneas telefónicas nos complican. Sí, apareció ahí un... Sí, pero bueno, pero no importa. Igual nos pudimos comunicar y seguiremos en contacto seguramente, ¿sí? Sí, cuando quieran. Y lo importante es que el mensaje que ustedes transmiten llegue al público, al oyente, y pueda, si tiene animales, tomar la decisión de realizar este tipo de cirugía, que insisto, es bastante rápida, es eficaz, es permanente y en muchos casos es gratis. Así que les agradezco la llamada porque es un beneficio para todos. Como siempre del programa. Bueno. Gracias, un beso grande. Un beso grande a los dos y saludos a los dos. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, entonces ya sabemos, se puede y se debe castrar a los animalitos domésticos, el doctor Edgardo Marcos lo aclaró. Hembras y machos. Se puede ir hembras y machos. No hay que ser machista. Uh-huh. Hay que castrar a los machos también. Uh-huh. Se puede ir entonces ahí en el Instituto Pasteur, Instituto de Zoonosis, ahí en Parque Centenario, en la avenida Díaz Vélez. Se tiene que ir, como decía el doctor, siendo responsable. Si se pide un turno, ir, cumplirlo, no dejarlo de lado, porque si no se pierden la posibilidad quizá otros que lo necesitan también. Y bueno, nada, me parece que es importante, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno, sí, lamentamos que parece entrecortado por momentos un poquito, pero creo que se entiende. Y cualquier cosa, si no nos consultan, igualmente el doctor también con nosotros siempre está acompañándonos, el doctor Edgardo Marcos, y nos va a seguir contando cuestiones con nuestros animalitos, que también son cuestiones que tienen que ver con nuestros afectos, porque son parte de la familia en muchos casos, ¿no? Bien, bueno. Si a Braulio le parece, vamos a escuchar un poquito de música italiana. ¿Italiana? Uh-huh. Ah, bueno. Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è. Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai il perché, lo so me lo ricordo. Risolverò, magari poco niente. come finirà la tua sofferenza, il tuo lamento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te e tu non sai perché, lo so. Escuchando el tema ganador del Festival San Remo 2014. A mí me encantó el tema. El Festival San Remo 2014, no sé si alguno se acordará. Yo me acuerdo que era chica y en mi casa en blanco y negro era un hito ver el Festival de la Canción de San Remo, de la canzone italiana, que empezó allá por el año 1951. Con el paso de los años fue cambiando su fórmula y hoy por hoy tiene varios premios, no solamente este que es el principal, que es el ganador del festival, también hay ganadores a los debutantes, también hay ganadores de la crítica, que se llama Mia Martini, el premio del Mia Martini, y muchos cantantes italianos muy conocidos han ganado el Sanremo, entre ellos, qué sé yo, gente como, te podría decir, Domenico Modugno, que es muy conocido, Chigliola Cinquetti, Bobby Solo. En realidad muchos de esos se hicieron conocidos y famosos después de San Remo, ¿no? Exacto, Nicola Di Bari, ¿quién no lo conoce? O sea, bueno, un montón de... Rafaela Carrà. ¿En serio? ¿No? No te puedo creer. ¿No la veías a Rafaela Carrà sí. cuando cantaba? 0303456. En esta época hubiera hecho 0303678. Pero o 15-5. Bueno, sí. O 011. Laura Pausini, por ejemplo, lo ganó como debutante. Andrea Bocelli en la parte de debutante. Y quien canta esta canción ganadora, que se llama Contra el Viento en español, que es Contra el Vento en italiano, es Arisa. La verdad que cuando yo escuché Arisa dije, mira vos, qué nombre, nunca la había escuchado a esta chica, muy bonita, muy bien, muy tana, si ustedes llegan a ver el video. En realidad, Arisa se llama Rosalba Pippa, nació en Génova por el año 1982, es una chica jovencita, muy jovencita. Y la realidad es que su nombre, Arisa, proviene de las iniciales de cada uno de los integrantes de su familia. O sea que Arisa en realidad no tiene un significado ni proviene de ningún origen ese nombre, sino es como si vos pensaras el nombre de tu la inicial del nombre de tu mamá, tu papá, tus abuelos o tus hermanos, y te armás una sigla, y en este caso ella se puso Arisa. La canción, entonces, reitero, es Contra el Vento. No es la primera vez que ella gana en el San Remo. En realidad, ella gana en el 2009 con la canción Sinceridad, que también es bastante conocida, pero gana como debutante, ¿sí? Así que, bueno, espero que les haya gustado y este recuerdo del Festival de San Remo, que a mí por lo menos me parece maravilloso. Y vos estabas viendo también que hubo una presentación de alguien que decíamos, ¿no?, que presentó un disco. Sí, Rafaela Carrà. Sí, ¿qué sí. tal, eh? Y se sigue manteniendo muy bien, ¿eh? Sí, maravillosa. Vos, maravillosa, la verdad que sí, muy bien. Una mujer muy, muy, muy interesante. Muy especial, sí, sí. Uh-huh. Y ella la que decía que hay que venir al sur. Eso. ¿No? Exactamente. Así que bueno, espero que les haya gustado la lección de la música de Controvento, en este caso ganador del premio San Remo a la canción italiana 2014, por esta cantante que vamos a seguirla, me gusta su voz, que es Arisa. Mortales. Thank you. Bien, entonces seguimos en Oíd Mortales por www.laretaguardia.com.ar AM690 y tú a dices... través de el Facebook de Oíd Mortales 2011. Y recuerden que siempre hay una línea telefónica en donde ustedes pueden dejarnos algún mensaje, que es el 3533-1744. También recuerden que puede ocurrir que no puedan escuchar el programa en este momento y lo pueden escuchar en otro momento. Uh-huh. A través de La Retaguardia pueden escucharlo los días jueves a las 18, los días sábados a las 23 y los días domingos a las 17 horas. Y si no, nos lo piden y nosotros le podemos reenviar el link para que puedan escucharlo, ¿sí? Por la radio de la RNMA también. Uh-huh. Se puede, ponen www.rnma.org.ar, ahí está la grilla, y también se... RNMA significa Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. ¿Mm? Yo lo que quería recordarles es que este viernes 28 de febrero, que estuvimos haciéndolo todos los lunes de este mes, se festeja, o nos juntamos allá en Retiro, donde está ese relojito, frente a la estación de Retiro, las estaciones de Retiro, nos juntamos la gente de las enfermedades poco frecuentes. Este año el lema del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes es Descubrinos, acá estamos. Uh-huh. Vamos a concurrir con un antifaz o un anteojo, como se usa a veces, de cotillón, de color lila. La idea es que me saco el antifaz y entonces me descubro. No hace falta tener o padecer una enfermedad poco frecuente. Uno puede concurrir y acompañar a todas estas personas. Piensen que hay más de 3.200.000 historias de personas que tienen que ver con algún familiar con este tipo de enfermedades, y que está bueno poder juntarse y poder difundir que estas enfermedades existen. Y dentro de estas enfermedades poco frecuentes, la más frecuente es la de nuestros amigos de la Asociación de Neurofibromatosis, que también van a estar y que siempre nos acompañan en el programa. Así que el 28 de febrero, después del mediodía, en el relojito ahí de Retiro, nos encontramos todos con un lindo antifaz de color violeta o de color lila para descubrirnos y demostrar que acá estamos. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y es el momento ahora de presentar a nuestro ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés ganas, Luis? Preséntalo. ¿Te parece? Pero, ¿cómo no? Viste que muchas veces elegimos músicos, pero esta vuelta, pensamos en alguna otra cosa. Ustedes saben que ser ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires es una distinción que otorga la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en este caso, en el año 2009, se nombra ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires al señor Oscar Jorge Daluz Borbón. Ajá. ¿Lo conoces? Sí. Ah, no vale. ¿Cómo no? Es el que todos conocimos como, y conocemos como Jorge Luz. Jorge Luz nació en Alejandro Con un 8 de mayo de 1922 y salió de gira el 14 de julio del 2012. Fue un gran actor, humorista, imitador, tuvo personajes célebres, participaciones, tenía una voz particular que donde él estuviera, si fuera en la radio, uno sabía que era Jorge Luz, ¿no? Con un humor bastante sano, sin malas palabras, sin ser, a mí me resultaba siempre una persona muy simpática, que me parecía siempre estaba como de buen humor, que tiraba buena onda, ¿sí? Creo que vos elegiste algunos pasos, ¿no? De algunos audios. ¿Algunos audios? Contame. En uno donde él hizo una dupla durante mucho tiempo por televisión, ajá, con Jorge Porcel, ¿no? Que hacía el sketch de La Tota y la Porota, que empezó como un sketch en un programa cómico y después se terminó convirtiendo en un programa propio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hicimos un pequeño audio para escucharlo junto con Jorge Porcel. ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Qué saca! Señor, por favor, ¿qué pretende de esta pobre mujer? Oiga, ¿usted se cree que esto es un mercado, que es una carnicería? ¿Quién es usted en Mataripe para decir, de esa vaca, deme el lomo, deme las ubres, sáqueme un mondongo de este lado? No, señor, no, está muy equivocado, muy equivocado, muy equivocado. No, bueno, pero la señora será gorda, pero no es una cualquiera. ¡No! ¡No puedo! Parece que está apurado, ¿sí? Claro que estoy apurado. Tengo mucho, mucho en juego. Y vamos, no de tanta vuelta. Vamos. Adivine la suerte, el futuro. Rápido. Tota, tota, tota, síguele la corriente, que si no, no vemos el futuro. ¡Usted cállese la boca! A mi amiga no le grite, ¿eh? Sí. Porque ella es mi socia. Sí. Trabaja en junta conmigo. Bueno, léanme las manos. ¿Cómo no? Mire qué bien, mire qué detalle, oh. Mire qué prolija, mire qué detalle, qué detalle, qué detalle. Qué bien, qué bien. Una buena manicura, ¿quién es? Nosotros tenemos una tana de cada vuelta. Sí, la palma. La palma. Para Palma, señor, mire. Para Palma de la florería de la calle Olavarría, mire. Le hacen unas palmas hermosas, unas coronas que son una belleza. Mire, y si quiere que le hagan descuento, para de parte mía que le hacen el 7. ¿Cómo el 7? El 7 de descuento, querido. ¿Qué quiere que le hagan el 30? Si le hacen el 30, voy yo y me compro toda la flor y me pongo la florería por mi cuenta. Estoy por toda la vida agradecido. ¿Y se va así nomás? Sí. ¿Sin dejar un detalle acá? Nunca me voy a olvidar. Menos mal, Tota, que usted es inteligente y se le ocurrió ese cuento de las cartas. ¿Qué cuento? Yo leí las cartas. ¿Sí? Yo cuando era chiquita era cartógrafa. ¿Qué pasa, rey? Me río por no llorar. ¿Por qué? Hasta tejiendo se me escapan los puntos a mí. Cuando una está pillada por los perros, a mí me agarra un dinosaurio, ¿no? De Parque Cusario. No, por Dios. ¿Le gusta lo que me estoy haciendo? Hermoso, Tota. El color rosa. Le una tanga. Te va a dar calor la tanga de lana, Tota. Bueno, para el invierno. Ah, bueno. Yo siempre voy a Mariplata en invierno. ¿Qué está leyendo? El Orozco Chino. ¿Ah, el Orozco Chino? Sí. Ya sé lo que me va a decir, que se lo lea. No me interesa. Le interesa. Dice algo no, que no creo, pero cree. ¿Qué animal es? ¿En el Orozco Chino? Sí. Perdiz. Perdí, bueno, a ver qué dice acá. Esto, la perdí. Hay un hombre que la viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Ay, no. ¿Sí? Ay, no. Esto está, mira. Ay, no. Repítamelo. Hay un hombre que la viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Aquí dice. ¿Cómo es? Alto, delgado. Trabaja en la televisión. ¡Ay, no! Y se llama Alberto. Alberto trabaja en la televisión, es delgado, alto, tiene ojos azules. Sí. No lo deje entrar si viene. ¿Por qué? Es Alberto Cormillón. No lo deje entrar. Muy lindo lo que armaste, Luis, muy lindo. Jorge Luz, en realidad, él estaba estudiando de jovencito en el Otto Krause y abandonó el Otto Krause, uh-huh, para actuar en Radio Argentina con el elenco de Pedro Tocchi, y en ese momento ya su hermana, que también era conocida, Aida Luz actuaba, exacto, ya actuaba Aida Luz. Incursionó después en distintas en la radio, trabajó con distintas personalidades como Malvina Pastorino, hasta que dio el salto, que lo integró un grupo muy conocido en esa época, que todavía hoy alguna película en blanco y negro vemos, que fueron Los Cinco Grandes del Buen Humor. Los Cinco Grandes del Buen Humor eran Selmar Guéñol, el Pato Carré, Guillermo Rico y Juan Carlos Cambón. Bueno, y obviamente Jorge Luz. Que este grupo hizo películas y giras internacionales, ya sea por América y por España. Participó de distintos programas, de distintas obras de teatro, café concert, trabajó con Nini Marshall, por ejemplo. Y lo que escuchábamos hace un ratito, junto a Porcel, lo hizo en un programa que se llamaba Las Gatitas y Ratones de Porcel, y después ya ese sketch, claro, como vos decías. Empezó como una parte de Las Gatitas de Porcel y sí, hizo de, se fue solo. Uh-huh. Ya tener un programa propio. Sí, y también fue una persona premiada, por ejemplo en el año 2007 recibió el Cóndor de Plata por su trayectoria, y bueno, como decíamos, en el 2009 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Si les parece, vamos a escuchar un cachito más de esta. Sí, es un fragmento de una película justamente con Los Cinco Grandes del Buen Humor. Uh-huh. No sé si, bueno, vos no te acordarás seguro, ellos trabajaron mucho con Blanquita Amaro. Blanquita Amaro era una cantante y bailarina cubana. Uh-huh. Y siempre en algunas películas participaban. Esto que vamos a escuchar son distintos fragmentos de la película Locuras, Tiros y Mambo, una película argentina que se estrenó el 18 de octubre de 1951, donde creo que yo lo vi en muy poquitas películas, en una muy buena, dramática, Rosaura a las 10, y en esta que hace de un mafioso, es esta película cómico, y ¿sabés quién es? El que trabaja, se va a escuchar la voz de él, y también es otra voz inconfundible. Deja que lo adivinemos. Lo dejamos que, dale, dale, que adivinen, bueno, no lo decimos. Entonces vamos a escucharle ese audio. ¿Ustedes quiénes son? El jefe quiere hablar. Si se pide tan grandísimo fascineroso, ¡perdone! Los muchachos que son muy dementes. ¡Retírese de inmediato! Una sola palabra, un autógrafo suyo. ¿Cómo? Pero debajo de la boleta de compra del terreno que pagó esta tarde. Lo quiero yo. Sentimentalismo. Yo nací en un teatro. Mamá siempre decía que yo iba a nacer para ser rico, famoso y buen mozo. ¿Qué miran? Yo nací. ¿Pero qué ha pasado, Jesús? Por el arma de la Macarena. Perdone, no sabía que viajaba una dama. No una dama, Saura, dos damas. Ya chocó usted nada menos que con Carmen Arroyo, la emperatriz del baile cañí, y su ama, doña Candelaria. ¡Una servidora! Descubrite, Melena. Pero por favor, no hablaste con desconocidos, doña Carmen. Que el peligro se echa detrás de cualquier esquina. Habrá visto usted que no hubo ninguna mala intención. Aunque me hubieran destrozado el coche, habría besado sus abolladuras que me permitieron conocer de cerca a tan grande artista. Deseche usted sus temores, que estamos con un caballero. Disculpe usted, nos tenemos que retirar. Estamos muy retrasados. Debutamos pronto en el Teatro Esmeralda. Ahí podrá usted verme. Lo espero. ¿Teatro Esmeralda? Llámeme usted a este número, Carmencita. No tome usted señas de desconocido, señora Carmen. Su marido le quitaba la bola para enterarse y... ¡Uy! ¿Marido también? ¡Federico! ¡A casa! ¡Hola! ¡Diga usted! ¡Pujito! ¡Con él! ¡Habla la madre de la Carmen! ¡Que está aquí a mi vera para hablar con usted! ¡Un instante! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Con Carmen? ¿Con su Carmenucha? ¿Qué le dice a usted? ¿Con el locasillo? Aflojache demasiado. Su palabra me emociona. Y me gustaría que me la dijera personalmente. No se ocupe de su marido. Al gitano de la bola me lo deja por mi cuenta. Le invito a usted y a su ama para que vengan esta noche a la Hormiga Colorada. No podré. Le juro a usted que no podré. Que se va a enojar y me tendré que arrepentir. Iremos a las 12. ¿Cómo? Hasta entonces. dijo para que te asustaras? Que fuéramos a las 12. Que era la hora del crimen. No tengas miedo. Yo iré con ustedes. Vamos. Mamma mia, si salterà, la ore bella per cantare, che d'amore la mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, la ore bella per cantare, che d'amore la mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Vento, donte, ponte, ponte, donne mie, venite qua, un per tombe il vecchio conto a ciascuna toccherà. In che il vento è fare, la luna fonderà, ultima alcol, la più bella tutta notte avanzerà. Mi última redoblona. Tres hilos a vigilante por mitades a comisario. Esta sí que la acertaste. Sentimentalismo. Bien, y ahora, a terminar la función triunfalmente y unidos como siempre. Bien, este era un fragmento, fuimos editando. Hay que ver que cuando cantaba la voz aguda era la de él. Era la de él. Y en el diálogo que hace de mujer, de española, de gallega, el otro que dialoga con Jorge Luz es este personaje que decíamos nosotros, este actor, ¿no? No sé si lo habrán encontrado quién era. Sí, tiene una cadencia, una también al hablar muy particular, muy conocida, sí, bueno. Sí, sí, muy personal. Lo podemos decir. Lo podemos darle. Sí. ¿Quién bueno, era? Es Juan Verdaguer. Claro. Juan Verdaguer, que también tenía uh-huh. una voz muy, muy característica, y en esa película hace de un mafioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, es muy lindo este ciudadano ilustre. Sí, muy interesante. Muy interesante. Muy sí, un sí. tipo que a mí me lo sigo viendo y me sigo riendo, la verdad que sí. Sí, porque aparte tenía la ductilidad de poder hacer cualquier tipo de personaje. Uh-huh, la verdad que sí. Bueno, si le parece a Braulio, nos vamos con una cortinita. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien, seguimos en Oíd Mortales. Y estamos en comunicación con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Buenas noches, doctora. Hola, Cristina. Buenas noches. Hola, Luis. ¿Cómo Hola, andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Hola. Hola, hola, ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, te escuchamos, sí, sí. Te escuchamos. Perfecto. Creo que de eso se trata en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, algo así, si ¿no? Si no, vamos a tener que ir a hacernos revisar nuestros oídos. Bueno, mejor. Pero no porque estemos para empezar las clases, Luis, ya no. Esa época la pasamos. No, sí. No. Bueno, por ahí empiezan otro ciclo electivo, sí. De algún curso, de alguna otra cosa. Exacto. La idea era hablar, Mariela, acerca de qué pasa con los chicos que van a empezar la escuela y cuáles son los estudios y por qué se le piden las cosas que se le piden, ¿no? Sí, bueno, cuando estábamos charlando sobre el tema que íbamos a tratar hoy, pensábamos qué podía ser importante para la audiencia, y sin lugar a dudas tiene que ver con esto, porque vienen muchos papás a preguntarnos si cómo están los chicos, si están escuchando bien, derivados directamente de los colegios. Uh-huh. Entonces, un poco la pregunta radica en por qué a determinada edad es condición sine qua non que los chicos vayan al colegio con su certificado de salud, que incluye también una revisión otorrinolaringológica y una revisión de la audición. Básicamente tiene que ver porque en esta etapa de la vida, en la primera infancia, entre los 2, 3, hasta los 7, 8 años, se producen algunas situaciones que favorecen de alguna u otra manera que haya episodios o circunstancias donde pueda disminuir la audición, que no necesariamente tienen que perdurar a lo largo de la vida o tienen que dejar secuelas, pero que son de importancia porque afectan directamente a la adquisición del lenguaje y a la lectoescritura. Uh-huh. Hola. ¿Y entonces? Entonces, y acá estamos escuchándote muy atentamente. Ah, bueno, no quiero que sea un monólogo, pero bueno, la realidad es que estar atento significa consultar al pediatra, uh-huh. Estar atentos ante la posibilidad que los chicos pongan la tele alta, que escuchen música, que pregunten o repregunten, que puedan tener trastornos de la atención o que no tengan... o que tengan dificultades en la socialización con el resto de los compañeros, que no terminan de copiar las tareas. Todas estas circunstancias marcan pautas de alarma para por lo menos tener la idea de ver qué es lo que está pasando con la audición. Y tener que ver qué es lo que está pasando con la audición es revisar los oídos, hacer las preguntas convenientemente a los papás, al mismo chiquito, y después realizar los estudios de audiometrías, que son bien sencillos, no pinchan, no duelen, son divertidos, uh-huh. y esto hace que tengamos un documento fehaciente para determinar si hay algún problema de la audición y cómo podemos tratarlo. Bien, en la ciudad de Buenos Aires, hasta donde yo sé, para las escuelas públicas y creo que también para las privadas, es obligatoria esta evaluación en el preingreso escolar a primer grado, ¿verdad? A primer grado seguro. La realidad y lo interesante e importante de todo esto es que no solamente está determinado para el ingreso al primer grado, sino que esto se está masificando y es el ingreso o los cambios de colegio ya para cuando están en sala de preescolar también, jardín, uh-huh. y en algunos colegios lo están llevando hasta el tercer o cuarto grado, que la revisión sea anual. Uh-huh. Esto es sumamente importante porque la situación de la audición puede cambiar de un año al otro. Uh-huh. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Preguntar si han tenido las enfermedades comunes de la infancia, papera, sarampión, rubiola, varicela, meningitis, son antecedentes importantes que no quieren decir que siempre pueden producir patología de la audición, pero que algunos casos de pérdida de la audición tienen como antecedentes alguna de estas enfermedades. Uh-huh. Sí, en los colegios públicos del gobierno de la ciudad se les hace en los centros de salud, en los CESAC, generalmente un barrido, o sea, una pasada de algunos tonos, de algunos sonidos, de alguna evaluación, digamos, hecha por la fonoaudióloga, y en los casos en donde se detectara que estos sonidos no son todos escuchados o que hay algunas cosas que llaman la atención en el lenguaje, ahí sí se les hace la derivación generalmente al hospital que corresponde al centro de salud para los tratamientos, ¿no? O sea, que ya requieren la visión del otorrino, un estudio más exhaustivo. ¿Está de acuerdo, doctora? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que ojalá esto no se detenga nada más en la obligación de decir que iba a hacer una revisión para un ingreso escolar. Creo que esta es una pauta de alarma que tiene que estar diversificada para todos y que tiene que llamar la atención si hay alguien en la familia, si hay un chico en la familia, si hay un adulto en la familia que pregunta o que repregunta, que no entiende cuando se formula una oración, cuando uh-huh. pone la tele alta, cuando escucha la música muy alta. Sí, esto que decís de no solamente el no escuchar, sino que muchas veces uno cree que no escucha y en realidad el chiquito puede tener otra cuestión, que es que no entiende. Claro, por eso. ¿No? Que es otro punto un poco más álgido, pero que a veces hasta un poco más difícil de darse cuenta, ¿no? Uno lo encubre con, bueno, no escuchó, pero por ahí escuchó pero no entendió. Sí, hay veces los otorrinos se nos presentan pacientes que a priori pareciesen hipocusias o dificultades en la audición y traen aparejados o trastornos más complejos, neurológicos, trastornos de la conducta, uh-huh. que obviamente forman parte de un todo y que varios profesionales tenemos que tratar interdisciplinariamente, por supuesto. Uh-huh. Bueno, así que cualquier cosa después de los controles escolares que les puedan hacer desde la escuela o porque cada uno tenga ganas de llevar a su chico al otorrino o a su pediatra y charlar sobre estos temas, por lo menos en el Hospital Pirovano los esperamos, ¿verdad? Sí, por supuesto, los esperamos, sí, en el servicio de otorrinolaringología y en el servicio de fonoaudiología tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieran consultar. Ante cualquier duda, si uno piensa que hay que consultar, es el momento de consultar. Seguro. Seguro, nunca hay que dejarlo pasar, así que los invitamos a todos que ante la menor sospecha, la menor duda, vengan a visitarnos y tranquilamente los vamos a poder ayudar y darles una respuesta. Uh-huh. Bueno, doctora Mariela Rodríguez Ruiz, como siempre, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un cariño para ambos. Adiós. Gracias. Chau, buenas noches. Chau, chau. Chau, Luis, hasta luego. Chau, Cris. Hoy, mortales. Después de esta entrevista soy todo oídos, Cristina. Bueno, vamos terminando recordando que ahora en un ratito empieza el programa del doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles. Agradecerles a todos los que nos están escuchando, como Cristina, como a Inés González, como a Carol, como a Diana, como, qué sé yo, a Analía, bueno, a un montón que nos han estado escribiendo. Ninguno acertó lo de Verdaguer. Yo tampoco, no se preocupen, bueno. Pero era después que lo dijiste era, bueno, obvio, pero en fin. Si les parece, bueno, le agradecemos también a Martín Valenzuela. Así es. En la M690, a nuestro amigo acá retornado Braulio. Y descansado, Vladimir, sí. Braulio Vladimir Domínguez. Domínguez, sí. Cada tanto me manda una luiseada. Mañana. Después de Otra Voz es Otra Propuesta, pueden escuchar Mis Hijos Están con el Padre y con los hermanos Vladimir, ¿eh? Ahí está. Así que bueno, nos vamos a ir escuchando el tema ganador del Festival San Remo, que a mí por lo menos me gustó un montón. Espero que ustedes también, y si no se lo van a tener que bancar de vuelta, porque lo vamos a volver a poner. Un beso para todos, gracias por escucharnos y nos vemos en otro programa de Oíd Mortales. Hasta el lunes, chau. Meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi. Certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nel